esperanza y dedos de clavellina. Va tejiendo su sombrero la manadita más linda. Qué finas que son sus hebras, tan finas como ella misma. Hay quien fuera Horacio y Drobo con el panal de su poesía. Bien, miércoles 4 de noviembre del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida, reintegrándonos ya a las actividades cotidianas regulares, luego de este extenso feriado que hemos pasado acá en el país, y puesto en estos días que nos han servido a todos para poder descansar y venir recargados precisamente. Estamos ya en el segmento de opinión y de entrevistas aquí en el espacio de Zona Cultura. Y les saludamos como todos los días a quienes nos acompañan en nuestras dos frecuencias, en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestra página web en www.radiocc.com. Les saludamos, como decíamos, y estamos nuevamente, amigos y amigas, en la previa de la Galería Nacional Virtual. Hoy en un día especial porque esta noche a partir de las 19 horas se desarrollará una nueva jornada de la Galería Nacional. Estamos en la número 21, la vigésima primera exposición, y tenemos a un nuevo maestro que nos trae sus obras, su trabajo y su trayectoria para contarnos en estos minutos. Le damos la bienvenida entonces a Marvin Santiago Parrales Rosero. Él es nuestro invitado de esta mañana y el maestro que va a exponer esta noche sus obras precisamente. Él nace en la ciudad de Puerto Viejo en el año de 1986 y desde joven se ha interesado por el arte. Realizó sus estudios en la Facultad de Arte de la Universidad Central y su trayectoria artística le ha permitido presentarse con su trabajo en diferentes galerías, además que les contamos como parte de su biografía. Gracias, Marvin, por estos minutos que usted va a compartir con nosotros, conociendo más sobre su trayectoria. Y empecemos por ahí, queremos saber de dónde nace ese gusto particular suyo por la plástica. Buenos días, Marvin, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Al hablar de ese tema es un tema muy extenso, pero desde la niñez siempre existió un interés por las artes, por el color, por las formas y podría decirse por la naturaleza como tal. Perfecto. ¿Dónde realiza usted, Marvin, sus primeros estudios, sus trabajos como autodidacta, como siempre nos han dicho varios de los maestros, pero ya también el trabajo profesional, cómo lo realiza usted y desde qué edad? Bueno, inicialmente yo desde el colegio siempre tuve un interés como de crecer, de conocer más el tema de arte. Tuve la oportunidad de participar en un espacio que se llamaba Casa de la Cultura Juvenil en esa época. Entonces, como que hubo la oportunidad de conocer a maestros que ya estaban ya encaminados en el tema de arte. Creo que desde esa época, desde la adolescencia, ya estaba muy interesado por crecer en el tema artístico. Y ahí podría decirse la influencia de haber conocido a maestros cuando era joven. Bueno, todavía estoy joven, pero cuando conocí grandes maestros me ayudó mucho para tener el interés de seguir en el camino del arte. Claro, en la actualidad, Marvin, si nos trasladamos a lo que ha sido este 2020, hemos propuesto nosotros y hemos planteado esta pregunta recurrente sobre lo que es la pandemia, el trabajo que a todos nos ha volcado hacia lo virtual. ¿Cómo ha sido en su caso? ¿Cómo se ha inspirado también para realizar sus obras en este tiempo tan complicado y en este año que termina también 2020? Bueno, ese es un tema complejo porque en realidad yo creo que para todos los compañeros artistas sí ha sido deprimente la situación con el tema de artes en el país y en el mundo entero. Bueno, personalmente tuve semanas, por no decirlo así, meses, en mi casa creando. Hay, dentro de la exposición que estoy presentando, hay unos bocetos que justamente fueron hechos en la pandemia. Es particular hablar de ese tema para mí porque creo que el encierro a uno lo hace volar, podría decirse. O son dos situaciones. A veces el espacio encerrado necesitamos un punto de escape. Yo creo que personalmente en la pandemia estuve dedicado a la creación y dándole rienda suelta a la imaginación, porque era un tema muy complicado. Yo creo que todavía sigue siendo complicado y también ha tocado esforzarse por seguir promoviendo, salir por los protocolos necesarios, a pintar. Creo que ha sido un tema muy complejo para el tema del artista como tal. Por supuesto, y para no salirnos de ese tema, Marvin, porque decíamos, ¿no?, y usted también lo planteaba, este tema de la pandemia a muchos artistas les ha servido como inspiración, muchos han presentado galerías con esta temática o un cuadro en particular. En el suyo, estas son parte de las secuelas que usted también lo planifica, lo muestra y lo grafica en cada uno de sus trabajos. Conversemos más sobre sus obras, Marvin. Claro, sí, inclusive en la exposición hay dos momentos muy, muy particular. Por ejemplo, ahí como anécdota, dentro de la exposición yo tengo unos trabajos que realicé justamente después del terremoto de Manabí. Yo personalmente, yo creo que la sensación de ansiedad fue de una forma que no puedo explicar, porque tuve la necesidad de comenzar a crear o a dibujar encima de los periódicos que salían las noticias sobre cuánta gente encuentran en los escombros, la urgencia de seguir buscando gente entre los escombros y cómo ascendía la cantidad de gente que había fallecido por el terremoto. Entonces, un proceso creativo muy personal está dentro de la exposición, que habla acerca sobre, o se siente las sensaciones que rondaban en mi cabeza justamente en esa post-terremoto, en esos días donde tocaba dibujar con velas porque ni siquiera teníamos luz, y era un tema muy, para nosotros, muy, muy fuerte. Personalmente para mí fue algo que todavía lo tengo marcado, y la pandemia sí mismo, el tema de cuidarse, estar en la casa encerrado, no salir, después salir bajo un nivel de protección bastante fuerte. Entonces yo creo que dentro de la propuesta que estoy presentando hay unos bocetos y unas ilustraciones muy, muy personales sobre las sensaciones que yo sentía o he sentido dentro de estos desastres y sobre lo que pasó en la pandemia. Claro, Marvin, y además destacamos el nombre que lleva esta exposición virtual, como decíamos, la misma que se va a inaugurar esta noche, ya en pocas horas, a partir de las 19 horas, acá a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Por qué la denominaron como Miradas? Porque de una forma u otra, las sensaciones creo que en el ser humano tienen mucho efecto en lo que ve. Entonces yo creo que a veces ver elementos o ver cosas o ver y palpar situaciones puede haber cambios bruscos emocionales, y creo que sí hay que pensar en la forma como vemos las cosas y cómo la gente también las está viendo al mismo tiempo. Entonces yo creo que personalmente Miradas plantea la idea de sentarse a pensar las situaciones de la vida que no solamente a uno le afectan, sino cómo el resto de personas o se queda o salen adelante dentro de las miradas que plantea la vida. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas que nos acompañan la mañana de este día miércoles en el retorno de nuestras actividades de aquí en el espacio informativo de Zona Cultura, que estamos en diálogo junto al artista Marvin Santiago Parrales, oriundo de la ciudad de Puerto Viejo. Él va a presentar esta noche en nuestra Galería Nacional Virtual, en la edición 21, la vigésima primera precisamente, su exposición Miradas en Compañía, como ustedes lo saben, de todas nuestras autoridades. Seguimos conversando junto a Marvin y trasladamos la siguiente pregunta. Decíamos y hablábamos ya, Marvin, de lo que son las obras y esta inspiración en cuanto a problemáticas que ha tenido nuestro país, como esta grave que fue el terremoto del año 2016, la actual pandemia COVID-2020 que tenemos, y esto que sufren también el sector artístico cultural. Pero también dentro del trabajo que usted desarrolla, podemos observar la magia, lo simbólico de la naturaleza, costumbres y tradiciones de la gente. Marvin, contemos más sobre este trabajo. Bueno, como manabita, podría decirse que en Manabí encontramos grandes cosas, encontramos muchas manifestaciones culturales. Creo que yo personalmente soy oriundo de una zona rural de Manabí, o sea, mi madre es de Junín, un cantón rural 100%, y Tipijapa también, un cantón con mucha tradición. Y creo que también desde pequeño siempre he estado interesado mucho en rescatar nuestras tradiciones y connotaciones de nuestra provincia. Creo que la responsabilidad de todo artista es rescatar su patrimonio inmaterial, su memoria social, y por eso siempre me enfoco también en revalorizar, en promover y a dar a conocer esos elementos de nuestra cultura local. Perfecto. Marvin, hablemos también sobre lo que son las técnicas con las que usted trabaja. A cada maestro le consultamos cómo realiza usted sus cuadros, con las técnicas, cómo lo realizan en acuarela, en mixta, en carboncillo. ¿Cómo son los trabajos que usted realiza, y en particular esto de las técnicas? Bueno, hay podría decirse, diferentes técnicas. Estamos hablando de la ilustración, por ejemplo. En el caso de las ilustraciones que son post-terremoto, son sobre un soporte de papel periódico con tinta china aguada, y también tiene que ver mucho con la fuerza o con la emoción y el uso del material. También puedes ver dentro de la exposición murales que se han realizado con una temática bastante expresionista. El fuerte golpe de la mancha, los fuertes contrastes, dan a entender que de que las situaciones de la vida son así. Entonces, en el caso de la técnica por la cual utilizo el tema de la tradición, trato de que los contrastes sean fuertes, los colores sean muy significativos para Manabita, porque es una zona bastante diversa y hay muchos elementos culturales. También está la ilustración del carboncillo, el mixta. Yo personalmente soy muy apasionado por el dibujo. Me encanta mucho el dibujo y utilizar técnicas mixtas como la acuarela, bolígrafo y rotuladores. Por supuesto, y además destacamos que el trabajo que ha desarrollado nuestro invitado de esta mañana, Marvin Parrales, como decíamos, amigos, se ha presentado en varias exposiciones a nivel nacional, como en Animality, en el Museo de Bahía y Arte sobre Escombros, en el Museo Archivo Histórico de Puerto Viejo. ¿Dónde más ha estado sus obras y cuál ha sido principalmente, Marvin, el criterio que el público le ha entregado, los expertos en plástica y en público en general sobre sus obras? Bueno, yo he tenido la oportunidad de exponer también en Esmeralda, fui estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Central también, en Chone, en Jipijapa, y personalmente me he enfocado mucho en exponer en casi todos los sectores de la provincia de Manabí, porque mi propuesta radica mucho en revalorizar y promover iniciativas culturales entre la población. Y también he participado mucho de festivales de arte urbano, ya que aparte de la plástica contemporánea como tal, también me gusta mucho el tema de las artes urbanas. O sea, yo de una forma u otra en cierto momento también he emprendido el tema del graffiti, pero llevarlo a un método más contemporáneo, utilizando cosas muy, muy significativas para mí como manabita, cosas muy, muy relacionadas a la cultura local. Continuamos. Marvin, decimos que la Galería Nacional Virtual que presenta nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su sede nacional y todos los núcleos que integra el país precisamente, sirve para eso. Ha sido elaborada para que cada artista muestre sus obras, salga de las provincias, de las diferentes provincias del país, lo traslade hacia un carácter nacional y con estas plataformas virtuales, usted lo sabe que este trabajo llega a todo el mundo, se convierte en un trabajo internacional con criterios que viene de todo el planeta. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué ha podido ver de la Galería Nacional Virtual y qué criterio nos puede dar sobre la misma? Bueno, yo creo que ahí para mí es algo muy importante estos espacios. Yo agradezco muchísimo a la Casa de la Cultura por estas propuestas. Yo creo que para todos los artistas nos beneficia de muchas maneras. Por ejemplo, una de ellas es que nuestra obra la ve gente que quizás no la ha podido ver antes o nos vamos a conocer a la población que no nos ha visto. Entonces, o sea, como crecimiento artístico creo que es muy importante estos espacios y vuelvo a felicitar estas iniciativas que para mí son lo mejor. Yo creo que debe siempre generarse este tipo de políticas culturales donde se creen plataformas para que el artista pueda presentar su obra a nivel nacional e internacional como tal. Marvin, ¿cómo le dieron a usted la noticia de parte de nuestro núcleo para que usted, cuando le mencionaron que usted era el designado desde este sector de nuestro país para representarlos y precisamente venir a esta cita en la Galería Nacional? Bueno, para mí fue muy emocionante. Yo al comienzo dije, de verdad, el compañero de la Casa de la Cultura de aquí, del núcleo de Manabí, me dio la información y yo todavía no lo había tomado en como que, de verdad. Como me impresionó el tema, porque no había visto eso antes y creo que al ver todo ese proceso que se está realizando para llevar este tipo de propuestas, yo creo que me ha parecido muy emocionante y también placentero saber que también otros compañeros de otras provincias están dentro de este proceso y podemos presentar nuestra obra en todo su esplendor. Perfecto. Y con eso, amigos, estamos cerrando esta entrevista especial que hemos tenido esta mañana de día miércoles. Como les decíamos en la previa, hoy una previa diferente porque esta noche mismo a partir de las 19 horas les tendremos ya esta cita virtual. Usted tiene varios espacios para poder conectarse a través de nuestras dos frecuencias para quienes no pueden estar en las redes sociales, 100.9 FM, 940M y www.radiocc.com. Para quienes van a estar en el Facebook, en la fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, en el YouTube, en una transmisión en vivo en esta plataforma virtual también y en la página oficial que tiene la Galería Nacional Virtual. Varios espacios para que usted no se pierda y comparta en esta ocasión desde Manabí con el artista Marvin Parrales, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Camilo Restrepo, nuestra directora de museos Patricia Noriega y todos los maestros que han pasado y que acompañan al nuevo integrante de esta Galería Nacional Virtual. 21ª jornada entonces, la que viviremos esta noche. Marvin, le dejamos este último minuto para su despedida y para que usted también le invite al público, a sus amigos, conocidos y al público en general a disfrutar más de su arte esta noche. Claro, muchas gracias por darme este espacio para poder hablar un poco de mi trabajo. Yo estoy muy agradecido y les invito a todos mis compañeros y hermanos ecuatorianos que estén presentes esta noche en la exposición y de esa forma poder generar propuestas y poder apoyarnos entre todos los ecuatorianos para poder seguir creciendo y darle fuerza al arte en nuestro país. Gracias a todos. Perfecto, gracias a usted. Estuvo esta mañana de día miércoles aquí en Zona Cultura en nuestra primera entrevista el artista Marvin Santiago Parrales Rosero. Como les decíamos, amigos del presente, esta noche su exposición virtual denominada como Miradas, en la 21ª edición de la Galería Nacional Virtual. Marvin, desde acá, desde Quito, le enviamos un fuerte abrazo y nos conectaremos todos entonces esta noche. Un buen día, Marvin, que pase bien. Gracias. Y diciendo a labios quedos oraciones de ambrosía. Teje, teje, tejedora de dedos de clavellina. Teje, tejedora y une mis versos a tu toquilla.